en la mañana de Radio Atilra. Sabes que nos puedes escuchar por www.radioatilra.com, por internet, ¿sí? Tenerlo bien en cuenta. Estamos en comunicación con Guillermo Robledo. Es muchas cosas, pero el rol que por eso es el de coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe. Buen día, Guillermo, te saludan Cristian y Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Cristian, Rodrigo, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchísimas cosas se vienen dando en el escenario nacional para discutir en relación desde la deuda, tribunales internacionales. Parece que podemos charlar. Por empezar, el que más nos preocupa, que es que el nivel de deuda historia de los 200 años de historia argentina lo ha superado Mauricio Macri. ¿Es así? Sí, mira, no por los 200 años. Lo que no tengo duda es que la tendencia en el próximo año va a ir hacia ese nivel de endeudamiento crítico, y que esto termina en una situación de inflación financiera va a ser interesante imaginar cómo se sale, que es un poco lo que está haciendo el observatorio, ¿no? Para cuando esto ya no aguante más, la decisión de va inevitablemente a un nuevo default. No me animo a decir los plazos, porque hoy tienen un gran respaldo internacional, le mandan plata de todos los colores, de todos los lados, así que, pero las consecuencias de eso es un retroceso de la calidad de vida del pueblo, y eso termina mal. Así que lo importante es empezar a discutir qué hacemos cuando esto estalle, ¿no? ¿Qué hace el gobierno que sustituye a Macri? ¿Qué hace? Sí, creo que no es ni más, que ya lo hablamos en su oportunidad. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque es insustentable. Van a seguir que la salida mismo del Banco Nación del presidente se dio porque el gobierno nacional está vaciando el Banco Nación. Así que lo importante es empezar a discutir qué hacemos cuando esto estalle, ¿no? ¿Qué hace el gobierno que sustituye a Macri? ¿Qué hace? Sí, creo que no es ni más, que ya lo hablamos en su oportunidad. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque es insustentable. Van a seguir que la salida mismo del Banco Nación del presidente se dio porque el gobierno nacional está vaciando el Banco Nación. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque es insustentable. Van a seguir que la salida mismo del Banco Nación del presidente se dio porque el gobierno nacional está vaciando el Banco Nación. Para seguir que la salida mismo del Banco Nación del presidente se dio porque el gobierno nacional está vaciando el Banco Nación del presidente se dio porque el gobierno nacional está vaciando el Banco Nación, o sea que la necesidad de la financiera está vaciando el ANSES, está vaciando el sistema financiero y bajando los salarios. Esto ya está todo en rojo. La verdad es que están todos los sectores de la economía en rojo y esto termina mal, ¿no? Uno de los planteos que siempre hace Cristian en su segmento económico que alcanzaría toda la la relación de la emisión del EBAX con la base monetaria, ¿no? Que es algo que hablan siempre, que hoy estamos, digamos, si tuviésemos que pagar todas esas LEVAC, no tendríamos como dinero ficcional existente. Exactamente. Hoy. Porque en términos de riqueza, y eso nosotros tenemos que empezar a ver, la estructura productiva de la Argentina cada día es más rica. O sea, la productividad física, biológica de los argentinos, te confisca esa productividad, te lo transforma todo en tasas de interés, y te lo fuga al exterior. O sea que la clave no es una cuestión monetaria, es el planeta verde. La estructura productiva de la Argentina cada día es más rica. O sea, la productividad física, biológica de los argentinos, te confisca esa productividad, te lo transforma todo en tasas de interés, y te lo fuga al exterior. O sea que la clave no es una cuestión monetaria estrictamente, sino que te lo transforma todo en tasas de interés, y te lo fuga al exterior. O sea que la clave no es una cuestión monetaria estrictamente, sino colonial, que no permite una circulación justa de la riqueza que tenemos los argentinos. O sea, ahí está el observatorio, está terminando un trabajo de 100 años, ahora se cumple de 1917 al 2017, ¿cuánto aumentó la productividad de los argentinos sector por sector? Es una cosa infernal. La capacidad que tiene Argentina de producir cosas en cada uno de los sectores, ¿no? Pero no estoy hablando de capacidad potencial, estoy hablando de... Real. Esa, se ha producido. O sea, ¿cuánta cosecha teníamos hace 100 años y cuánta cosecha tenemos hoy? ¿Cuántos coches hacíamos hace 100 años? ¿Cuánto gas? ¿Cuánto petróleo? ¿Cuánto todo? Después viene lo potencial, que encima se agudiza más. Cuando vos ves esos números, que va a ser un informe que sacamos ahora en marzo del observatorio, te das cuenta que el problema de los argentinos está en el sistema financiero. No que somos pobres, ¿entendés? Porque son números escandalosos, sí. y que siguen creciendo, ¿viste? Entonces, y no que producimos poco tampoco, como nos quieren hacer creer, que somos vagos. Exacto, pues, nada, basta ver, los números son impactantes. Entonces, aprovechar la crisis financiera que se viene para instalar estos debates. Dice... Señores, no hay ningún país del mundo que haya tenido tasa de interés 40% anual durante 40 años como ha tenido la Argentina. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de transferencia de riqueza que ha sido eso hacia el exterior del sistema financiero? Ningún país. Cuando vos comparás las estadísticas, ningún país tuvo 4 décadas con esas tasas de interés, que mató PYME, te matan la tarjeta, te matan por un montón de lados que no te das cuenta, te matan los costos. Hablemos de cuántos son los costos financieros de las tarifas, y vas a ver que tenés un 30% de costos financieros. Ahora, ¿por qué tenemos 40% de tasa de interés siendo que cada vez tenemos más riqueza? Ese es el corazón del debate político que queda. Y una consulta, porque uno piensa que detrás de todo este entramado financiero complejísimo, siempre hay, digamos, poderes ocultos que lo sostienen o lo sustentan, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo un país periférico como el nuestro, ¿no?, digamos, de los del subdesarrollo o de los no alineados, lo digo esto con un sentido histórico, puede empezar a salir, digamos, se sale solo, se sale volviendo a algún esquema de coalición o de alianza con aquellos que están en la misma situación que nosotros? ¿Cuáles son algunas de las medidas, etcétera? Mirá, lo que vos planteaste es muy interesante, has traído de la palabra no alineados, y yo creo que hay que reforzarla. Justamente el 11 de febrero nosotros hacemos ahí en IMPA algo así. Digamos, de los del subdesarrollo o de los no alineados, lo digo esto con un sentido histórico, puede empezar a salir, digamos, se sale solo, se sale volviendo a algún esquema de coalición o de alianza con aquellos que están en la misma situación que nosotros. ¿Cuáles son algunas de las medidas, etcétera? Mirá, lo que vos planteaste es muy interesante, has traído de la palabra no alineados, y yo creo que hay que reforzarla. Justamente el 11 de febrero nosotros hacemos ahí en IMPA algo así. Digamos, de los del subdesarrollo o de los no alineados, lo digo esto con un sentido histórico, puede empezar a salir, digamos, se sale solo, se sale volviendo a algún esquema de coalición o de alianza con aquellos que están en la misma situación que nosotros. ¿Cuáles son algunas de las medidas, etcétera? Mirá, lo que vos planteaste es muy interesante, has traído de la palabra no alineados, y yo creo que hay que reforzarla. Justamente el 11 de febrero nosotros hacemos ahí en IMPA algo así. Digamos, de los del subdesarrollo o de los no alineados, lo digo esto con un sentido histórico, puede empezar a salir, digamos, se sale solo, se sale volviendo a algún esquema de coalición o de alianza con aquellos que están en la misma situación que nosotros. ¿Cuáles son algunas de las medidas, etcétera? Mirá, lo que vos planteaste es muy interesante, has traído de la palabra no alineados, y yo creo que hay que reforzarla. Justamente el 11 de febrero nosotros hacemos ahí en IMPA algo así, un político militar atrás de un proceso monetario de no disputa, ¿no? Claro. Eso sobrevivió bastante, hubo rupturas en eso, la Revolución Cubana fue una, yo diría que fue la principal, y otras, ¿no?, que rompió ese consenso de geopolítica donde América era de los yanquis. Bueno, la Revolución Cubana rompió eso, bueno, los intentos de liberación nuestros de América Latina también intentaban romper eso. Bueno, ese consenso duró hasta los 70, cuando los 70 empieza a resquebrajarse, otra cosa, eso entre los dos ejes. a partir de ahí empieza una nueva etapa de la globalización, que es la globalización financiera, que tiene un nuevo pacto en la relación entre China y Estados Unidos. Cristina lo dijo, ¿para qué vamos a ir al G20 si es un G2? Lo dijo públicamente, no vamos más, viste que después iba, lo mandaba Axel, sí. Iba más ella, dice, ¿para qué voy yo? Si voy a ir de cadete, ella iba de cadete al G20. Claro. Hay un G2 que se basa en el libre comercio, en la repartición de zonas alta para los pueblos, y que no va a ser beneficioso para los pueblos. Si vos me decís que ese G2 es beneficioso, no, porque el G2 significa un reparto entre Estados Unidos con Europa como cadete y el yuan con los chinos, de una profundización de la liberalización económica y financiera, de que solamente hay tres divisas, ¿eh? Está el euro, el dólar y el yuan, y ninguno de nuestros continentes puede tener divisas. Y ese, yendo a la otra pregunta, y lo primero que hay que aprender de estos últimos años es que nos faltó la construcción financiera común regional. Eso no significa una moneda como el euro, significa una divisa común que hizo China en su área, como hizo Europa y como hizo Estados Unidos. Eso es lo que no nos deja hacer, porque entonces las riquezas ahí sí las gestionaríamos los estados, que hay que empezar a hacer. Es una fantasía, es una utopía peor que la del Che, digamos. Sí. Yo digo que no, ¿sabes por qué? Porque el sistema de G2 no se va a estabilizar. O sea, nosotros en el observatorio tenemos detectado que los mecanismos deflacionarios mundiales no tienen piso. Y la deflación, que no sé, que nosotros en la Argentina hablar de deflación parece chino básico, ¿no? Pero en el mundo, estamos al revés en ese sentido del mundo, en el mundo el proceso deflacionario va a destruir, como está destruyendo ya con muchos síntomas, ese consenso del G2 entre China y Estados Unidos, y va a obligar a un nuevo orden internacional. Porque la deflación le desfinancia a los propios países, a los estados de los propios países imperiales. Se quedan sin plata en sus propios estados, por eso la tensión con la clase media, por eso surgen los Trump, el Brexit, ahora va a ganar la derecha en Francia. Todos esos son síntomas de que no pueden parar la deflación. Y ese tema, de que no pueden parar la deflación, porque la deflación camina atrás de la revolución tecnológica exponencial, empujada por eso, es lo que le va a dar la oportunidad a los pueblos a un nuevo movimiento de no alineados. Eso es lo que vamos a salir a trabajar desde el observatorio, donde estas cuestiones monetarias ya no va a ser una cuestión de disputa, digamos, como decía recién, utópica, sino que va a ser una necesidad. Muchachos, ¿hasta dónde nos degradamos? ¿Hasta dónde se degradan las clases medias? Mirá un síntoma concreto que pasó la primera semana de enero. Vos recién me decías de los jubilados de acá, qué sé yo. Sí. El fondo más de pensiones más grande del mundo, que es el fondo de pensiones de California. California está hablando de Los Ángeles, Las Vegas. Se declaró, le anunció a todos sus hoy lo que está haciendo este gobierno. Es poco al lado de lo que pasa en California. Sí, está hablando de un fondo de pensión de 2,5 millones de personas, que abarca todas las policías de los distritos, los bomberos, todos los empleos públicos, municipales. Porque la deflación le comió los ingresos a las acciones de los fondos de pensión, y allá en los países centrales, y no saben qué hacer. Es poco al lado de lo que pasa en California. Está hablando de un fondo de pensión de 2,5 millones de personas, que abarca todas las policías de los distritos, los bomberos, todos los empleos públicos, municipales. Porque la deflación le comió los ingresos a las acciones de los fondos de pensión, y allá en los países centrales, y no saben qué hacer. 2,5 millones de personas, que abarca todas las policías de los distritos, los bomberos, todos los empleos públicos, municipales. Porque la deflación le comió los ingresos a las acciones de los fondos de pensión, y allá en los países centrales, y no saben qué hacer. De los distritos, los bomberos, todos los empleos públicos, municipales. Porque la deflación le comió los ingresos a las acciones de los fondos de pensión, y allá en los países centrales, y no saben qué hacer. Todos los empleos públicos, municipales. Porque la deflación le comió los ingresos a las acciones de los fondos de pensión, y allá en los países centrales, y no saben qué hacer. a las acciones de los fondos de pensión, y allá en los países centrales, y no saben qué hacer, y no saben qué hacer, y no saben qué hacer, y no saben qué hacer, y no saben qué hacer, y no saben qué hacer, y no saben qué hacer. Si queremos, africanos, tener una salida alternativa a lo que está pasando en la región, en el sistema financiero, porque ahí está la oportunidad. En línea con lo que vos estás diciendo con respecto a la deflación, este nuevo orden mundial, una nueva división internacional del trabajo, en este periodo de transición que estamos viviendo, él lo que plantea es que aquel sueño del matar Estados Unidos contra China, en algún sentido, ¿no?, se vuelven a mirar para adentro las grandes potencias, ¿no? Vuelven a cerrar sus puertas. Vemos el caso de los limones en Argentina. Tuvo desde esta salida alternativa a lo que está pasando en la región, en el sistema financiero, porque ahí está la oportunidad. En línea con lo que vos estás diciendo con respecto a la deflación, este nuevo orden mundial, una nueva división internacional del trabajo, en este periodo de transición que estamos viviendo, él lo que plantea es que aquel sueño del matar Estados Unidos contra China, en algún sentido, ¿no?, se vuelven a mirar para adentro las grandes potencias, ¿no?, vuelven a cerrar sus puertas. Vemos el caso de los limones en Argentina. Tuvo desde el año 40 para inflación. Van a imponer al mundo profundizar la liberalización y con ello una estrategia de desgracia sobre nuestros pueblos vía para que acepten retroceder y acepten o se los obligue a aceptar la degradación. Yo te pongo un ejemplo concreto que está olvidado: como los comandos que tienen dividido el imperio del mundo están para el aparato burocrático para cobrar el sueldo, opera. Y si vos te pones a analizar lo que pasó en la región, hay dos avionetazos, que son dos atentados internacionales del Comando Sur en Brasil, que determinaron este retroceso de toda la región. Todos se olvidan que Dilma ganaba las elecciones cómodamente, con mayoría absoluta, las dos cámaras, porque el candidato a presidente tenía el segundo tenía el 8% de los votos. O sea que Dilma salía con presidencia y mayoría en las dos cámaras. Le voltearon la caída de la avioneta, de la cual nadie se habla, y esto yo lo he hablado con los brasileños y me saben. Es verdad. Esa compañera, ellos saben, sabían perfectamente que el presidente otro, porque ese tipo no subía del 8% de los votos. Automáticamente el avionetazo, la otra compañera pasó a tener el 40%, la compañera no sé, pero 40% de los votos. Se produjo el balotaje, que debilitó, porque Dilma y el PT salió debilitado en el Congreso, y después terminó la destitución y el golpe de Estado en Brasil. Todo eso no es casual. Ahora, segundo avionetazo, con la lógica, los abogados piensan, los sistemas judiciales piensan que de la República, que si yo, no, vamos a seguir con la corrupción, no, pará, pibe, ya hiciste tu servicio prestado, ya no sacaste a los hijos, resté, pum, segundo avionetazo y sacaron la escuela del medio. Entonces, Minera, hablemos de lo que hay que hablar. Vos fuiste guerrillero, de una forma más sofisticada, no es brutal como en Libia, pero nuestra región está sometida, y si no, discutamos y politicemos al fondo esos dos avionetazos. Es muy difícil neutralizarlo, porque el tipo te lo disfraza el presidente. Etapa de degradación política de los pueblos con accionares mediáticos, judiciales y paramilitares, de una manera coordinada como no hubo antes. Sigue siendo la globalización del liberalismo. Hasta que los pueblos logremos inventar otra cosa, ellos van a seguir imponiendo esa lógica, coordinadamente acordado China y Estados Unidos. En esta no línea, tribunales de deuda, ¿no? Pensando de que los países van a caer en default, realizaron todos los tribunales. No, si podés explicar un poco esto de cómo es, como para que lo tengamos bien claro. Porque centralizarlo ahí garantiza la impunidad de los mecanismos de captación. El otro día yo lo decía, de que ellos se centralizan, pero a su vez, Londres es un paraíso fiscal, la ciudad de Londres. Claro. No solamente tienen encriptado financieramente la información, sino que no tienen que hacer balance. Entonces, si vos centralizás los flujos ilegales de los países, de los fuga de capital hay por año de América Latina, el 3,5% del PBI, son 350.000 millones de dólares en negro que salen de nuestros países hacia Londres, hacia Nueva York, y anda a discutir plan. vas a ver que le van a contestar a los jueces cuando le manden un exhorto. Nada. Primero porque no pueden reconstruir el encriptado financiero que pasa por 800.000 cuentas. Y segundo, no, te voy a decir, y no sé, no está, no existe, esa empresa no existe porque no hace balances. No. La última. Y todo lo boludo acá haciendo balance, ¿viste? Y firmando, presentando papeles de la PIB, y lo dicen que está balance. A ver, ¿de qué transparencia me habla? ¿De qué corrupción me habla? Está clarísimo. Yo te quiero hacer la última, sí. Guillermo, en relación a un lanzamiento que tiene que ver con la palabra, pero quiero para que se imagine la gente a qué compararlo, ¿no? Una página donde vos ingresás, podés buscar cosas y comprar. Tiene algunas trueques, algunos beneficios, y es se basa en nuevas tecnologías que me parece la hacen mucho más segura y mucho más viable, porque amplía este mercado, pero bueno, lo podés contar mejor vos, Guillermo. Contanos un poquito eso y ya. Yo que se especializó en este tema fue Mario Cafieto y Eduardo Murúa con las empresas recuperadas, y un soporte tecnológico que es el mismo que utilizamos nosotros, que es un mecanismo de generación, parece generar un club de trueque y un mecanismo de crédito con esto, que es una moneda consensuada entre los actores sociales. Es una sofisticación y un perfeccionamiento tecnológico de lo que fue el trueque, ¿te acordás? Sí. Y que funciona en muchos lugares del mundo, no es que estamos inventando la pólvora. Y te cuento algo más, ahora también volvió a funcionar el club de trueque. Sí, está funcionando. Por eso. Esto arranca con un consenso entre las empresas recuperadas, pero después se pueden ir sumando a ese mecanismo otro tipo de servicio, ¿no? Con la misma lógica del club de trueque, pero con un soporte, ya te digo, para que tengan, vean el grado de seriedad que tiene el tema, que es el mismo soporte tecnológico de la Bitcoin. Nada más que la Bitcoin lo manejan los bancos. Y esto es una moneda consensuada entre la sociedad. Tiene un objeto social, que, digamos. Tiene otra razón. Tiene otra razón, no tiene el objetivo de financiero ni que tiene un banco, tiene un objeto de circulación de bienes y de hacer circular esa mayor productividad física que hablábamos antes. ¿Y uno de los mecanismos? Nosotros decimos que la salida de Latinoamérica está fondo soberano noruego y monedas sociales como esta que vamos a implementar con el PAN. O sea, dos mecanismos, uno macro y otro micro. Uno macroeconómico, fondo soberano noruego, es el modelo que tenemos que adaptar y copiar los latinoamericanos e impulsar este mecanismo que vamos a hacer con la moneda PAN en todas las economías sociales como un mecanismo complementario. Decía, claro, hace 70 años que funciona así en Suiza, ¿sabes esa idea? No estamos inventando la pólvora. Pero estamos buscando maneras de aplicarla en Latinoamérica con condiciones muy diferentes a las que vos mencionás, y también como alternativa o salida a esta catástrofe económica que está produciendo este gobierno de los CEOs, este gobierno de los ricos en Argentina. La verdad, todo esto es interesantísimo. Nosotros necesitamos que la mayor cantidad de gente lo conozca, lo entienda, muchísimo que haya un grupo de gente que esté pensando en, más allá del desastre, ¿no? Esa famosa pregunta que a tantos que nos intervenimos en política nos conmueve, que es qué hacer, ¿no? Qué fórmula, que no vamos a ahondar, pero me parece interesantísimo que haya gente pensando qué hacer frente a una crisis económica fenomenal como la que nos está sumergiendo esta comunicación. Como siempre, todo muy claro. Seguramente vamos a estar molestándote seguido porque estos temas nos interesan. Bueno, como no, muchas gracias a ustedes por llamar. Ahí se iba Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio.